tejana y la música latina, que es la que quiero cantar. Nadie me puede contar del sitio donde nací, pues yo me crié allí con mis padres desde pequeño. Vivo en Nueva York y a veces sueño con volver un día allí. Guajira de mi bohío, no me vayas a olvidar. Sé que no vas a encontrar cariñito como el mío. No vas a ver otro río con agua tan transparente y con esos besos ardientes cuando junto a mí yo te daba. Te recuerdo a ti en la playa, siempre te tengo en mi mente. De amor mío. También voy.